amantes, tan amigos, y este amor se apagó tan lentamente que dejó conquistar mi corazón. No sé cómo decirte adiós sin motivo, sin una explicación. No sé cómo decirte que no quiero estar contigo, no puedo terminar la relación. Y ya no siento nada cuando tú me abrazas. El amor se fue, solo quedan brasas. Y ya no siento nada cuando tú me abrazas. El amor se fue, solo quedan brasas. Que dejó